La escuela no se propone la igualdad como objetivo, sino que toma la igualdad como punto de partida. Eso es lo que muchos de nosotros aprendimos del maestro ignorante. Esa es la lección fundamental de Rancière, que la escuela es indiferente a la desigualdad. Es decir, ignora la desigualdad, suspende la desigualdad, en el sentido en que trata a todos como iguales, en que recibe a todos como iguales. El nacimiento diferencia. En este mundo están los bien nacidos y los mal nacidos, los nacidos aquí o allí, los nacidos con un color o con otro, en un barrio o en otro, los hijos de fulano o de mengano. El nacimiento separa, pero la escuela es un invento prodigioso porque suspende la división del nacimiento. O sea, la escuela es un invento que pasa por el establecimiento de una doble paternidad. En la Grecia y en la Roma antigua, los padres, para la educación de sus hijos, tenían que entregarlos a otra persona, es decir, llevarlos a otro lugar. Y en ese otro lugar, el papá y la mamá ya no están, y usted ya no es hijo de fulano o de mengano, sino que usted es un estudiante como otro cualquiera. Por lo tanto, la escuela suspende la división del nacimiento, tratando a todos como estudiantes. De ahí el uniforme hoy tan denostado como ritualización de la igualdad, ¿no? En la escuela, desde luego, se descubre la diferencia, la singularidad, claro que sí, pero no la desigualdad. Es decir, la diferencia no es lo mismo que la desigualdad. En la escuela se descubre la diferencia, pero no la desigualdad. Y eso porque en la escuela el protagonista no es el alumno, sino que el protagonista es el estudio, la tarea, y precisamente eso es lo que hace a todos iguales y al mismo tiempo diferentes.